contanos un poquito, Marta, cómo se estuvo desarrollando la jornada hoy, la masiva movilización que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que muy tranquila, con los puntos muy claros, las organizaciones sociales, la CETEP, la CCC, Barrios de Pie, el FOL y la Santillán hoy movilizamos al Ministerio de Desarrollo Social, entendiendo además que esto que dijo la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, es mucho más incrementado en los territorios. Pero bueno, si ella asume esa responsabilidad de decir eso, que ha aumentado la pobreza y la indigencia, imagínate nosotros que lo vivimos día a día, que claro que tenemos esta situación. Fue un poco el eco, ¿no?, del anuncio del gobierno, lo que desató la masiva movilización. Estaba viendo algunas imágenes a través de la televisión, otras tantas en las redes sociales, y fue multitudinaria la marcha en el día de hoy. Sí, estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo las organizaciones sociales. Fue una marcha muy pacífica, con un acto en Avenida de Mayo, así que estamos reclamando lo que nos corresponde. Es necesario, dada la inflación y la situación que se está viviendo, una actualización de los programas, ¿me entendés? Una bonificación a las familias inundadas, digo, todo lo que venimos reclamando, el apoyo escolar, digo, cualquiera que hoy vaya a comprar los kits escolares para los pibes sabe el aumento de los kits escolares, digo, hay familias que no pueden abordar esto, entonces otra vez atacando contra los derechos de los pibes a estudiar. Digo, por todas estas cosas nosotros hoy marchamos, por los precios de la comida, por cómo se encarece con la inflación la comida. Bueno, estamos las organizaciones sociales, por suerte, juntas en la lucha por todos los derechos que se están vulnerando con este gobierno neoliberal. Recién remarcabas, alguna de las demandas que se planteaban justamente en el día de hoy tiene que ver con puestos de trabajo formales, un aumento del 54% de los programas sociales, kits escolares. Estamos próximos a que comience un nuevo ciclo lectivo y la importancia que tiene, ¿no?, el kit escolar. Claro. También el otorgamiento de obras públicas a cooperativas de trabajadores. Y eso venimos reclamándolo hace 4 años con este gobierno. Este gobierno se comprometió a darle a las organizaciones sociales por lo menos el 25% de las obras, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, y la verdad que no han cumplido en ninguno de estos 3 años. En ninguno de estos 3 años se ha cumplido. Ni siquiera los programas entregan la ropa para los trabajadores, como en el caso nuestro, de la CCC, de la Santillana y de Barrios de Pie, trabajamos en los distintos barrios limpiando, cortando el pasto, o sea, todo eso está saliendo de las organizaciones sociales. Y otra de las promesas largamente incumplidas por el gobierno macrista tiene que ver con la sanción ya postergadísima de la ley de emergencia alimentaria. Terrible, terrible. No, la verdad que son unos negadores de la realidad. No haber votado esa ley se contradice además con lo que dice Carolina Stanley. Digo, entre claro, ellos mismos se contradicen. La ministra de Desarrollo Social sale a decir que el nuevo índice de pobreza va a ser más alto, sin embargo, Cambiemos no quiere votar la ley de emergencia alimentaria. Ridículo, como todo el gobierno. Marta, te consulto, ¿cómo crees que va a continuar esta situación? La verdad que nosotros tenemos una posición tomada, todas las organizaciones sociales, entendemos que nosotros vivimos en democracia, que esto se va a dirimir en las urnas en octubre, en primera instancia en agosto en las PASO y luego en octubre, así que creo que tenemos que ser todos muy generosos, muy abiertos y mirando que lo que tenemos que recuperar es un proyecto que nos incluya a todos. Así que para nosotros la única que queda realmente es que este gobierno, esta gente que está hoy en el gobierno, estos personajes, porque la verdad que ni siquiera son un equipo, estos personajes tienen que irse del gobierno. Marta, y en relación a esto te consulto, mañana se va a estar dando una jornada aquí en la ciudad de Canelas, en la localidad de Máximo Paz también, con la presencia de Juan Grabois, quien estará arribando a la ciudad de Canelas, se estará presentando en el Centro Cultural Volveré, pero también estará realizando una recorrida territorial. Sí, sí, Juan, bueno, nosotros estamos lanzando, somos parte del Frente Patria Grande, que encabeza Juan, por supuesto, detrás de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, porque todos tenemos muy claro de que sin Cristina no vamos a volver a un modelo que nos incluya a todos, con los cambios que desde nuestro frente creemos que hay que hacer, o sea, tampoco hay que volver a ciertas cosas, como la corrupción, ¿no es cierto?, no hay que volver a eso. También vamos a revisar la corrupción de este gobierno, por supuesto, que hay mucha, pero la gente no la ve, los medios de comunicación la esconden. Y sí, tenemos una jornada de trabajo donde Juan va a estar visitando las 3 colonias que este año tiene la agrupación de Frente CETEP en Máximo Paz, con más de 500 pibes, Vamos a estar visitando el almacén de la economía popular con productos de fábricas y de cooperativas recuperadas, que vamos a estar abriendo para todos los cooperativistas de las organizaciones. Va a estar visitando, por supuesto, el jardín maternal que está construyendo la CEPET con fondos de la Dirección de Hábitat de Provincia de Buenos Aires, debajo de la Ley de Hábitat 14449. Y, por supuesto, estamos cerrando con el lanzamiento de Juan en Volveré. También vamos a estar visitando el hospital regional. ¿El hospital que este gobierno, sí, el hospital de la Cuenca, que este gobierno todavía no abre, ¿no? Claro. Que este gobierno no pone en funcionamiento y que ya le quitó la categoría de alta complejidad para bajar la media complejidad. Bien. Marta, te consulto. La llegada de Juan Grabois se puede entender como una bendición a lo que tiene que ver con el sector que encabezan los concejales Alejandro Sedmena y Rodrigo Ruete del bloque Unidad Ciudadana Frente para la Victoria PJ? Eso deberías preguntárselos a ellos. En realidad, nosotros estamos convencidos de que nuestra tarea no termina en octubre, ni siquiera con la asunción en diciembre de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de la Nación. Nosotros, las organizaciones sociales, tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, es un proyecto a largo plazo. Entonces, las elecciones son parte de ese proyecto, no son el proyecto en sí mismo. No alcanza con ganar una elección. Hay que llevar todos los derechos que perdimos otra vez a que los compañeros los tengan. Hay que profundizar el modelo, porque nosotros tenemos que asumir que el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner perdieron por no profundizar el modelo, ¿no? Si hubieran profundizado, quizás los compañeros no hubieran terminado eligiendo cualquier cosa, porque también hay un error del campo popular, ¿no? Nosotros también tenemos que hacernos cargo. Hay que volver al modelo anterior y profundizarlo, como hizo Bolivia, ¿no es cierto? Uh-huh. Como ha hecho Uruguay en algunas cosas. Hay que profundizar el modelo, no cabe otra. Y en cuanto a los concejales, yo creo que los concejales están, sobre todo Alejandro Sedmena, que con quien nosotros tenemos más diálogo, estamos en el mismo proyecto. Y una de las cosas que mejor tiene Alejandro Sedmena, que más, digamos, lo definen, es la apertura a todos los espacios, ¿no? Donde uno se puede juntar con gente que no piensa igual, pero estamos hablando del mismo tema y tienen punto de vista diferente. Y eso enriquece la discusión. Algo que me parece que en Cañuelas no pasa. Desde nuestro punto de vista no pasa. Entonces, cuando todos podemos aportar y las miradas son diversas, yo creo que el resultado es más rico, es más democrático, es más inclusivo.